Instantly face the injection, kicking in, feel the effects in a second pace. It's not like the rest. One more drop, it'll put a fucking hole through your chest. Like bam, now name your direction. Are you gonna go for the blue or the red one? Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long run. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidas y bienvenidos al programa número 29. Que pasen al fondo. Pues no estamos, sí estamos. Ahora sí, ahora sí. Sí estamos. ¿Y quién estamos? ¿Quién estamos hoy después de tanto tiempo? Bueno, casi todos, ¿no? Sí, nos falta el becario de momento que está al caer. Está orbitando por el estudio. Otra vez el becario que nos falta. Sí, estamos. Es un reencuentro, hoy no tenemos entrevista, pero bueno, es un reencuentro de... Post vacacional, post fiestas mayores, post... Pues eso. Nueva temporada, podemos decir. Es otoño ya. Sí, es la nueva temporada, vamos a cambiar muchas cosas. ¿Os seguís llamando igual? Sí. ¿Cómo que os seguís? Sí. Ah, sí, sí, sí, de nombre. Sí. Claro. Yo no. Bueno, por si acaso nos preguntamos, pero nos presentamos igualmente. Aquí a mi derecha está... Don Melón. Frente a mí... Mental Pacata. A mi izquierda... A mí ahora llamarme Menta. Menta, pues muy bien. Menta a y... A mí me va a llamar Melón. Melón. Menta de... De fresca, que vengo fresca. No. Ah, creo que era menta de tormenta. Sí, es menta de tormenta. Ah, y pues a mí Torment. De mente alpargata, no sé. Torment. Pues yo Matum. Ultimatum. Vale, Matum, pues, Mentalón y... Estos son los cambios que... Estos son todos los cambios. Y hasta aquí los cambios de la nueva temporada. Son los cambios que hemos preparado intensamente durante todo el verano pensando en nuevas ideas. Yo me acabo de enterar que os habéis cambiado el nombre, ¿verdad que...? Bueno, pues Torment, Mento. No, Torment, ¿cómo es? Menta. Ah, Menta. Matun. Y Donme. No, Long, Long. Long. De Long. Llamadme De Long. ¿Qué tal? ¿Estuviste por la fiesta? Porque hace ya mucho tiempo de eso, pero ¿estuviste por la fiesta? Sí, ya casi no me acuerdo, pero sí, sí, por ahí que estuvimos. Bueno, como todos los años más o menos. ¿Qué hiciste? Bueno, lo de todos los años. El viernes petarlo a muerte, acabaré las alternativas y el domingo, pues ahí como pude, pues salir a tomar. Te asalta el sábado. Has dicho el viernes petarlo y el domingo. Ah, o no, sea, te duró. No, el viernes. Se alargó 48 horas. El domingo ni salí de casa. Y el sábado salir a tomar algo tranquilamente, escuchando un concierto y tomándome un mojito de licor. Eso es lo que hice estas fiestas mayores. Yo bajé el sábado nada más, estuve en el sintonista porque salía a las... Ahí. A las... ¿Qué hora era? O sea, a las 11 de la noche, interferencias. A las 11 de la noche y acabé a las 5 de la mañana con la turca consecuente. ¿Qué dices? ¿Y dónde te metiste hasta las 5 de la mañana? Rajando. Pues estuve viendo conciertos y no... Rajando y bebiendo, porque rajando no se pide una turca. Sí, sí, sí. Sí, sí, él sí, él sí. Era una conversación muy estimulante. Y eso ya, pero hasta las tantas, bueno, cerraron, acabaron los conciertos y nos quedamos rajando. Eso que te encuentras con gente que no has visto hacer la hostia, pues como sí, es que son una de las cosas que tienen las fiestas mayores, que te encuentras a gente que no ves durante todo el año, incluso gente que se ha ido a vivir fuera de Santa Coloma, sí, pero viene para las fiestas mayores. ¿Y qué tal los conciertos? Porque yo pasé por ahí, o sea, no fui a los conciertos sin Tunisa, pero cuando pasé un par de veces, tanto el viernes como el sábado, y no tenían mala pinta, no se escuchaban. Pues yo creo que vi el sábado bastante bien, además, rollo muy folk y tal, y un punk modernete también, y mejor de lo que me esperaba. A nivel de grupos y así. Dime un grupo que te sorprendiera, que lo pongo de fondo, que no sé ni qué poner de fondo. Pues espera que me acuerde, que tengo la mente como la tuya ahora mismo. Estás hablando de fondo de Ídolos del Extra Radio, un grupo que, mira, que lo tengo por ahí. Perfecto. No, yo tampoco voy a comentar nada de los grupos que tocan en las alternativas, porque el viernes cuando llegué en la última canción y luego ya hubo el DJ. Y el sábado, mientras cascaba, sí que estaban las chicas estas que hacían... ¿Cómo era esto? ¿Rap transgénero o algo así? Sí. ¿Algo así? Sí. Que no tenían muy buena pinta cuando las vi en YouTube, pero bueno, no les presté mucha atención porque estaba también rajando, pero no sonaban mal. Mejor también de lo esperado. Bueno, es lo que tiene muchas veces el directo, que pues muchos grupos, yo me paso también con el sintonizar, viendo grupos que tocaban y digo, bueno, pues no sé, como sé que me voy a encontrar con gente, pero luego vas ahí y sí que gana un directo, generalmente. No, y se escuchaba de puta madre sin Tunisa, por lo menos sí. Desde el Parque Europa se escuchaba de puta madre. Sí, sí, sí, calidad. ¿Y por la Plaza de la Vila estuvisteis en...? No, no me dio tiempo. ¿La jaula? ¿No, no pasaste por la jaula? La jaula. Que dicen que este año estuvo cerrada toda la plaza con verjas y que era un caos para entrar allí. Pero eso solo fue el lunes, ¿no? Ah, sí, no. Porque yo estuve el viernes. Y ahí yo no vi ninguna jaula ni nada. Yo creo que solo fue el lunes por el tema del concierto. Creo. Por Muchachito y Macaco. ¿Pero eso que lo hacían? ¿Para contabilizar a la peña que iba entrando? ¿O para controlar el aforo o para qué? Para amortizar la pantalla, igual que la gente lo viera de fuera. No sé, igual por motivos de seguridad sí. O... No tengo ni idea. Este año sí que es verdad que las alternativas, a diferencia del año pasado, que había una patrulla de los... No sé si era de los Mossos o de la Urbana. Había seguridad privada. ¿Era seguridad privada? Había seguridad privada para los accesos. Y luego pasaba una patrulla de vez en cuando. Pero había una seguridad privada que se daba una vuelta por los accesos. Y tenían los pivotes estos como para... Estaba la paranoia de los atentados por la Rambla. Era muy reciente, claro. Pero pues, seguridad privada, ¿dónde dices que había? En las fiestas. En las alternativas pusieron seguridad privada en los accesos. Ah, yo recuerdo la policía, no seguridad privada. ¿Con coche patrulla? Había dos seguretas de... dos gordos dando vueltas. Los que ponían en el recinto de los cacharros de la feria. También, el año pasado yo recuerdo ya ver seguratas a las entradas. Sí, de... pusieron varios. Este año yo no he estado en la fiesta, no he visto nada. Pero sí, yo recuerdo el año pasado eso. Pues nada, vaya festival, ¿no? Que os habéis metido. No, festival el mío, que yo no he explicado aún. Ah. Yo fui el domingo a un concierto infantil que ya nos habían anunciado que traían la peña que organizó las fiestas alternativas y era un grupo que te hacía vivir como la historia del reggae y luego te llevaba al reggae vivido en diferentes países y la verdad es que un puntazo. Me lo pasé... teta y me ha encantado la idea. ¿Pero a través de la música o a través de...? A través de la música. No, de la música, lo que pasa que el pavo que cantaba también te iba explicando. Entre canción y canción, las intros te explicaba. Pues ahora el reggae nació en no sé dónde, pero luego pasó no sé qué y te iba explicando entre canción y canción. Y moló, pero muchísimo. ¿Nombre del grupo? Tampoco nos acordamos. No, lo siento, no me acuerdo. Jamaican Kids o algo así. Algo así era, sí. Pues muy bien. Pues nada, y hasta aquí las fiestas mayores, que no da más de sí, se habrán petado. No sé, yo creo que este año ha habido menos gente que otros años. Eso me comentaba el otro día alguien. Yo he tenido la sensación de que... Estaba todo vacío, ¿no? No, hombre, vacío no, pero antes era del rollo que no podías andar por ningún sitio y yo creo que este año no ha sido tan exagerado. Creo yo, no sé. En el Parque Europa estaba bien también, ¿no? Yo no te ha parecido, a otros años de todas formas. Pero nunca he tenido problema en si te apetece acercarte y ponerte, incluso llegar a la primera fila sin tocar el codo de nadie. Pero ya no te estoy hablando de los eventos que hacen en las fiestas, sino los garitos. Los garitos, o sea, yo el viernes me recorrí toda la Rambla San Sebastián y todos los bares. Y no será como otros años que no voy a casi ni andar, que era una pasada. Yo creo que este año, no sé, ha sido todo más relajado, no sé. La gente no tendrá ganas de fiesta ya. Bueno, en uno de los programas no hace demasiado dijimos que se habían ido. Bueno, que se estaba despoblando Santa Coloma, ¿no? Pues va a ser eso. Tenemos uno de los primeros síntomas. Va a ser eso. Se está notando ya. Las fiestas, sí. Va a ser eso. Pues nada. Sí, podíamos hablar de las fiestas de la Merced, pero no son de Santa Coloma. Bueno, da igual, ¿habéis estado en la Merced? Sí, contigo. ¿Solo fuiste a eso? Sí, joder, ¿qué más quieres? Si casi no voy a la de Santa Coloma, tú sabes lo que es pillar el micro, ¿viste? ¡Una locura! Sí, yo también solo estuve en el concierto de... Doctor Calypso. Es la gira de despedida, 30 años después, o 30, desde que empezaron 30 años, vaya. Nos fuimos a despedir. Estuvimos allí despidiéndonos. Yo es la segunda vez que me despido ya de ellos, ¿eh? Y muy bien, conciertazo, ¿eh? Conciertazo y sudada. Sudada máxima, limpieza de poros. Hacía, yo creo que hacía el tiempo que no sudaba tanto. Bueno, yo sudo en el curro, bastante. Hostia, pues como se sube como ese día, madre mía. Que yo desde la uña de los pies hasta el último pelo de la cabeza empapado, pero literalmente, Sí, una, bueno, sí, sí, sí. Es que con esta edad, dos pocos seguidos, te quitan 3 años de vida. O más. O más. Ya te notaba algo. Yo sé de una que tiene morados en un brazo, que vino con nosotros. Pues yo me imagino que también. ¿Hasta aquí la merced también? Sí, bueno, yo no he hecho nada. Tampoco no he ido a ningún pueblo porque lo que he visto tampoco me llevaba demasiado. Joder, pues había un puño de la merced. Pues si venía Green Valley. Sí, ya, bueno. Pero ¿sabes qué pasa? Que tocaban a las 12 de la noche y no me apetecía nada. Green Valley tocaba justamente después de los Doctor Calypso, que nosotros ahí ya nos fuimos porque aparte que estábamos petados de bailar. Reventados. Empezó a venir una masa de gente joven. Sí, sí, porque se notó un cambio generacional. Y además a saco, o sea, era increíble la gente que llegó a venir para los Green Valley y ahí ya nos piramos. Y a mí es que no me gustan además. No, yo soy súper fan. Yo soy súper fan de los Green Valley. He ido a varios conciertos y tengo que decir que siempre voy acompañada de un par o tres o cuatro personas y subimos bastante la media de los conciertos. De edad, ¿te refieres? Sí, de edad. Sí, no, pero lo están petando además. A mí, sinceramente, verlos, me pasa como por lo que he dicho antes también, verlo en mi casa, pues como que no me mola mucho, pero luego tienen muy buena energía en directo. Sí, dan buen rollo. Sí. Que decían que eran, a mí me habían dicho que eran de Vitoria, pero son de Vitoria y gente de aquí, ¿no? Es de Vitoria, son el cantante y el guitarrista. Guitarra. Porque en el programa de las fiestas ahora de la Merced ponía que era una banda de... Esto te lo explicamos luego, si quieres. Bueno, yo qué sé. Hay información por la mía. Por cierto, ¿está sonando algo de fondo? Pues igual no. Se ha acabado. Se lo ha olvidado. Este está aquí, pues... Está ya de un cigarrito y no ha puesto música. Y no sí, he puesto música, lo que se ha parado y ha acabado una canción y ahora empieza otra. Pero ya está. No pasa nada. Qué quisquillosos hemos vuelto de las vacaciones. Esto es un cambio, ¿no? Que se acaban las canciones y no se puede. Porque antes ponía un disco entero, ahora no. Tampoco os he dicho quién tocó, no sé dónde. Mira, pues vamos a poner Doctor Calypso de fondo. Mientras habláis vosotros de, por ejemplo. Ah, mira, ayer hubo pleno, ¿eh? Hostia, el pleno. Ah, que tampoco lo visteis, ¿no? Yo un trozo. Yo intenté seguir un momento que compartió alguien en el grupo. Sí, pero claro, al ser en directo no, y en el móvil no me pillaba bien. Yo sí que lo vi, lo que pasa es que no sé si era en directo, no, pero yo creo que no era en directo, ¿eh? Sí, era en directo. Sí, YouTube, pues, parece que puedes emitir. Sí, era en streaming. Entonces, lo que pasa es que se va quedando grabado, es decir, ese enlace tú le dabas y te llevaba al momento en el que se estaban hablando en ese momento. Si tú tirabas para atrás, podías ver. Pero en el minuto pasado, que hablaban de la mierda de perro que estabais diciendo, yo no escuché nada. No, el minuto que pasé no era eso. Ah. Pero ¿alguien oyó lo de la mierda de perro? Sí. Yo lo que acabo de ver es que si os queréis informar de los plenos. Hay un personaje en Santa Coloma que tiene un blog, se llama Antonio Molina, que no sé si nos escucha, si nos escucha un saludo, que hace una crónica del pleno al día siguiente, y yo os aconsejo que la leáis, pues si no veis los plenos. Bueno, es un poco partidista porque él es de un partido, pero bueno, lo hace bastante bien. Y acaba de publicarlo, si hubiera estado antes, pues hubiéramos hecho un poco de crónica de su crónica. Así no tenemos que hacernos la nuestra. Sí, yo lo propongo, de cuando haya pleno. Crónica de la crónica. Nos leemos el blog, ya que no vemos el pleno, nos leemos el blog de este hombre. Hay otro blog de una chica que también hace crónica. ¿Del pleno también? Sí. ¿No? Y es más cercana a Som. Y eso, que os recomiendo que, pues eso, lo podemos leer, el blog, los blogs, y luego comentamos a ver qué nos ha parecido lo que han puesto ellos. Ah, pues sí, a mí me parece interesante. Vale. Otra novedad para la nueva temporada. Ah, no paramos, ¿eh? Estamos aquí creando. En directo. Bueno, vaya, contadme lo de las mierdas. ¿Qué? No, yo qué sé, que habían llevado una propuesta a la peña esta de Ciudadanos. La peñuca esta. No podían ser otra. Que, bueno, la propuesta que llevaban es que se obligase a los propietarios y las propietarias de las mascotas a registrar a sus mascotas en el ayuntamiento, no como hasta ahora, ahora estás obligado a ponerles un chip, ¿no? Sí. y a registrar a tu mascota en el ayuntamiento. Pues ellos lo que proponen también es que desde la clínica veterinaria donde te ponen el chip le hagan una extracción para sacar el ADN de tu mascota y que se registre tu bicho con su ADN. Entonces, si algún día se encuentra una cacota por alguna acera, poder recoger esa muestra y denunciar y, claro, extraer de ahí el ADN y entonces daremos con el propietario o propietaria que ha dejado la cacota ahí. Un CSI canino. Sí, exactamente. Madre mía. Salió la palabra. Los problemas reales, ¿no? Lo que... Sí. Esa era la propuesta. Los problemas reales. ¿Qué os parece la propuesta? Muy práctica. Es que no sé ni cómo definirla. No tiene otra cosa en qué pensar. Yo para mí que se juntan. ¿Qué proponemos para el siguiente pleno? Venga, va. Yo creo que no hay huevo a decir lo de la ADN de la mierda de perro. Que no, ya verás. No, pero es que perdón, que es como lanzar botellas ahí con mensajes al mar. A ver, yo qué sé, la que cuela. Y pero... si no, se tira una, otra y la que sea para diferentes lados. O sea, la noticia, así como la cuento, está curiosa, ¿no? Y dice, hostia, qué curioso. Pero realmente lo curioso no es en sí la noticia. Lo curioso es verlo, las caras que ponen, cómo lo explican. ¿Y cómo te cuentan que hace 2 años que se están currando esa propuesta? O sea, llevaban 2 años currándose y yo para presentar esa... Y yo pregunto, ¿no sería más eficiente llevar 2 años limpiando mierda de perro? En vez de estar currando, salir a la calle, bueno, a limpiar mierda de perro. Hubo una respuesta del Jonathan, que es de Iniciativa, el... Sí. Este, la propuesta que les lanzó a la peña, que decía que era mucho más económica, era que él cada vez que se encuentra una mierda por los alrededores de su casa, lleva una tiza y la marca en el suelo. Como un cadáver. Y pone, sí, y no sé qué frase dijo que ponía, no me acuerdo. Pues eso era verdad. Sí, sí, que él lo hace y que la persona que ha dejado esa mierda ahí se da por aludida cuando lo ve y se pasa un tiempo sin volver a ver mierdas por la zona hasta que ya se les vuelva a olvidar. Y el tío invitaba a todo el mundo a poner en práctica su idea. Pues eso, tizas de colores para todo el mundo. Sí. De todas formas, han desarrollado esto, o sea, es decir, van a crear un departamento forense. No, eso. ¿Quién se va a dedicar a tomar las muestras? En teoría, bueno. Después, una vez que te encuentras la mierda, ¿quién va a ir a coger con la... Espero que sean ellos los que lo cogen. Con la cucharilla ni falco cocaína a coger el trozo de mierda. Pues tendrían que crear una serie de personas que se dedicaran a eso, o la Guardia Urbana o agentes cívicos que recogieran muestras puras, lo dijeron así. Claro, porque si están mezcladas con la mierda de otro perro. O si el perro comió nocilla. Con la mierda del dueño. Claro, tú imagínate, el dueño se cuesca al lado y se mezcla el ADN. Eso no hay quien lo vea. Eso luego llega allí Grison y no hay una manera. Pues otra de las cosas que me sorprendió mucho de esta noticia fue la respuesta de la alcaldesa, porque a mí, en realidad, cuando empiezas a escuchar todo esto, me sonaba muy a peli de ciencia ficción. Pero no, la respuesta que obtuvieron por parte de la alcaldesa fue que ellos ya habían hecho esa consulta a otras poblaciones que lo han puesto en marcha. Que... Hablaban de Parets y San Cugat del Valle. ¿Sí? Sí, que solo habían multado a uno, ¿no? Sí. En Parets no estaba funcionando y en San Cugat se ve que tampoco. Y eso, y bueno, una de las respuestas que el regidor de Medio Ambiente y no sé qué más, Medio Ambiente y alguna cosa más. Sí, no sé qué más. Bueno, el de Medio Ambiente. De mierda bien. Ese curró una respuesta muy larga, por lo visto. Muy larga. Muy larga, que incluso la alcaldesa le dijo que cortara la respuesta porque era... Vaya chapa, maestro. Era muy larga. Y sí, una de las respuestas que le dijo es que en ayuntamientos que tienen poblaciones limítrofes es muy difícil de... Y si esos otros ayuntamientos no lo están haciendo, pues claro, si los perros se están moviendo. Si viene un perro de Badalona y caga en Santa Coloma, la tenemos liada ya. No tenemos el censo de... Y luego, pues, poner en práctica un doble censo, el del chip y el de el ADN, que no estarían obligados a hacer si ya tienen el chip, pues que es un poco extraño. Pues que no... O sea, el tema de la protección de datos. Claro, eso no salió. Porque ahí... Eso no, bueno, el caso es que no se aprobó. La moción estaba clara que no se iba a aprobar, ¿no? Pero si es que además, o sea, yo tengo que decir que es casualidad, ¿eh? Pero casualmente el otro día pisé una mierda. Buena suerte. No, no, de hecho todavía no llevo los zapatos porque ya no me acordaba, hacía tanto tiempo. Porque ya no, la peña recoge las mierdas, no era como antes. En general sí. Antes era un campo de minas. Y ya no me acordaba que cuando pisas una mierda, da igual que la tengas 3 días las zapatillas secándolas en el balcón, que no se seque y luego haces así, le pegas 2 golpes y se te cae, ¿no? Al final tienes que coger algo puntiagudo. Y por dentro está húmedo todavía. Claro, y ese es el rollo, se te seca lo de fuera, pero cuando la quitas con algo puntiagudo, el pestazo de la mierda fresca. Sale el olor otra vez. Se pueden mandar muestras voluntarias de ahí, entonces. Sí, no. Es pura. Claro, yo iría con los zapatos, mire lo que me he encontrado. No, pero bueno, pero tengo que decir que hace mucho tiempo que no pisaba una mierda. Ahora la peña, porque además. A veces es peor el remedio que la enfermedad, porque a los dueños le dan las bolsas. Hay ayuntamientos que te dan la bolsita gratis para recoger la mierda. Sí. Y hay muchos aquí en Santa Coloma, porque a veces apenas tenemos parques ni montaña ni nada, pero la peña recoge la mierda del perro con la bolsa y luego tira la bolsa con la mierda al río o al monte. O sea que es peor, o sea, deja una mierda, no dejes una mierda con un plástico que contamina. Sí, no, si cerdos hay un montón, eso está claro. Pero sí que hay bolsas, ¿eh? No hay demasiados parques con bolsa, pero hay algunos sitios que están habilitados para perros de pipicar una papelera. Y hay un dispensador de bolsas también, ¿eh? Pues nada, pues total. Que no se aprobó. Una pena porque. Pues se la han currado, llevan 2 años de curro para esta propuesta. Vamos estudiando. 2 años, eso son 2 cervezas. Eso no son 2 años. Eso es que se han tomado 2 cervezas y vamos a decir esta gilipollas porque. Impresionante. Vamos a hacer un parón. Vamos a poner algún tema. No tenemos nadie, ninguno preparado seguramente. No. Yo tengo pensado uno. Sí, pues venga. Put out the fire de Helicopters. La butaca del fondo. Hola. Otra vez. Hola. Bueno, que te había ido bien. Empezamos bien, va. Bueno, como dijimos en el hace dos programas, que el anterior, como me quedé encerrado en el cine y no pude venir, no se pudo hacer. Que esta película viene de hace mes y medio. Claro, por eso yo la vi hace mes y medio, ¿eh? Por una vez que hago los deberes. Madre mía. Bueno, refrescamos un poco y es el Gran Lebowski. No, perdón, y luego nos cuentas un poco cómo te fue la historia. Ya te diré. Que la has nombrado así como por encima, pero eso es para darle un rato de programa, ¿eh? Luego sigue la sección, hablamos. Bueno, una película del año 1998 dirigida por los Coen, hermanos Coen, directores de películas que cada una son muy diferente de otra, pero bueno, todas tienen su... Todos tienen su sello. Digamos que son dos que pueden hacer lo que les dé la gana, hacen cine independiente y nadie se mete en su trabajo. Y tiene la fortuna de estar así desde hace 30 años. Sí, 30 años por ahí. Y bueno, la película trata de del Nota, que es un señor, un hippie, ambientado en el año 1991, aunque la película es del 98. ¿El Nota se llamaba? El Nota. Y bueno, el Nota está tranquilamente un día en su casa hasta que rompen unos matones y pidiéndole dinero, que no sabe de qué viene, de toda esta deuda, porque no va con él, de hecho. Y bueno, se mean en su alfombra a modo de represalia. Llegan a la conclusión entonces de que el que le debe dinero no es él, sino otro Jeffrey Lebowski, que es su nombre real. Y entonces lo que decide es pedir otra alfombra a este Jeffrey Lebowski. Al auténtico Jeffrey Lebowski. Exactamente, que es el gran Lebowski al que hace referencia la película. Porque este Jeffrey Lebowski lo se le conoce en toda la película como el Nota. En inglés es The Dude, ¿no? The Dude. ¿Y cuál sería la...? El tío, el tipo... El tipo. Sí, yo creo que sí, el tío, el tipo. Yo creo que el Nota está bien traducido. Esto es una jerga al uso. Vamos. Y bueno, es un poco la historia de... Se ve envuelto en un caso de secuestro, que él sospecha que es un falso de secuestro. Una rana, cuidado. Vaya, tenemos humedad. Un caso de falso secuestro que él sospecha... Porque esta mujer del gran Lebowski, del otro Jeffrey Lebowski, debía dinero a unos mafiosos dedicados a la industria del porno. Y bueno, a partir de aquí se mete en un embrollo que es todo... Son una consecución de escenas delirantes, una tras de otra. Y... No sé, presenta todo con unos personajes que no te dejan indiferente, vamos. Tenemos al Nota, a Walter, que es su amigo. Walter es el excombatiente de Vietnam, el que es un poco... que se sale todo el rato de sus casillas. Sí, que tiene la mecha corta, digamos. Es un ex veterano de Vietnam que todo absolutamente le echa la culpa y todo ve una relación directa con Vietnam. Y que tiene el gatillo fácil, además. O sea, y que hace un hippie ahí, pachorra, antimilitarista seguramente, con un excombatiente. No importa. Si es que lo bueno de la peli es que no importa. O sea, son amigos desde hace mucho tiempo. Pues jugar a los bolos. Sí, bueno, exactamente. Se pasan la vida en la bolera ellos y, bueno, y otro personaje objeto, que es Donnie, porque objeto digo, porque es prácticamente inanimado. Es un hombre al que ignoran. Cállate, Donnie. Cállate, no estás en tu puto elemento. al que solo le habla, sobre todo Walter, para insultarle. Y bueno, es una película muy de personajes. O sea, el Nota, que el protagonista, está interpretado por... Lo diré. Por Jeff Bridges. Walter por John Goodman. Tenemos muchos personajes secundarios, como es Donnie, la tercera pata del equipo de bolos que ignorada, que es Steve Buscemi. Y bueno, luego tenemos otro secundario. ¿Cuál era? John Goodman, es el Walter, el excombatiente de Vietnam. Y bueno, es una película que yo por mí podía tirar de escenas, pero me parece que me habéis dejado tirado, cabrones, que no he visto ninguna. No, sí, yo la he visto, yo la he visto. Bueno, pero yo tengo que decir que, como me dijiste, solo voy a ver el tráiler. Pues no has visto, pero no has visto ni el tráiler. No has visto el tráiler. No, mira, sí, bueno, lo que pasa es que yo creo que no ha sido un tráiler lo que he visto, porque justamente el tráiler que he visto es la escena de cuando le mean en la alfombra y le meten la cabeza en el váter para sacarle, para decirle que... O sea, los primeros 3 minutos de película. Sí, pues eso era un tráiler en teoría. Pero recuerdo que fui en su día a verla al cine, creo, y que me moló un huevo. Me flipaba la película, pero ya está, solo sé que me gustó, que salía el de Rosanne y que jugaban a los bolos. Hasta aquí mi aportación a la película, no puedo decir nada más. Son todo una sucesión de escenas muy delirantes en sí. O sea, desde que le roban la alfombra por error, a que se mete un embrollo policíaco por error, a todos los diálogos que nos encontramos junto a los personajes. Bueno, de hecho es que quería tirar más de... Como es una película que yo creo que está más que vista, quería hablar de un fenómeno que tiene, bueno, porque tiene un club de fans bastante, bastante potente. Y ha dado pie incluso a una religión que se llama Dude, pues es el dudismo. Es como una coña con el budismo y el dudismo. Y como los maradonianos, ¿no? Sí, exactamente. Los maradonianos no sé si está aceptada. Tienen una iglesia. Ah, vale, entonces sí. Bueno, iglesia, bueno, por... Sí, pero no sé si... ¿Aceptada por quién? Pues para formar religiones intergalácticas. Para formar una religión tienes que tener un número de firmas. De socios. Y de seguidores. Y un número, no sé cuál. De seguidores en Facebook. Probablemente hoy en día influya, pero bueno, en principio eso tienes que tener unos cuantos gente que te apoye para esto. Y bueno, también hay un club de fans que genera un festival que se llama Lebowski Fest cada año, que hacen en un pueblo, y bueno, pues hacen todo un festival en la bolera, todo el pueblo se llena de gente disfrazada con personajes de la película. Y bueno, lo podrían hacer en Calzán este un año, aunque aquí no tenemos bolera, ¿eh? Santa Coloma es un fallo que tenemos en Santa Coloma, nos quedamos en cine, no tenemos bolera. Va, menos, nos quedamos sin gestores, sí, gente en fiestas. Pero... Y nos hemos quedado sin analizar la mierda de perro, pero bueno. Y bueno, no sé, no me quiero extender más, tampoco. Hay una escena de... Bueno, tienen una partida pendiente con otro grupo, otro equipo de bolos. Y hay como un personaje sudamericano con pantalones ajustados que... No sé ni cómo se llamaba, pero es como un Jesús. Persona. Jesús Quintana. Al que juega los bolos, que sea. Sí, es otro, lo acabo de decir, era el otro equipo de bolos. Sí. Y justo cuando se pone el tío a encerar la bola y justo antes de tirar, le saca la lengua. Esa escena la he visto también. Sí, claro, si la has visto la película, ¿no? No, pero la he visto buscando el trailer. Pues ahí suena el Hotel California, pero por los Gypsy Kings, mientras está haciendo eso, y yo me parece que es un momentazo eso. Sí, pues es un personaje interpretado por John Turturro con un pasado pedófilo, además, y eso es con una soberbia brutal. O sea, no se puede reproducir lo que hacen ni John Turturro ni el doblador en el micro sin caer en el ridículo. O sea que si no lo has visto... echarle un ojo, no voy a aportar más. La voy a volver a ver. Bueno, eso dije yo con una que me dejé pendiente, no sé si la vi. Creo que sí, ¿eh? Bueno, pero queda bien decirlo en el programa, coño. ¿Pero qué ha sido? ¿Por lo de Plus Dede, que no lo habéis podido ver? Hostia, Plus Dede, tío, vaya dramón, vaya tío. Drama, ¿no? Vaya dramón. Bueno, está casi solucionado ya, ¿eh? Pues a mí no me funciona. ¿Cómo es? ¿Qué no te funciona? Una nueva que han sacado por ahí, que decían que iba a ser la sustituta, la maravillosa. A mí no me funciona. Es que decían que tenían dos dominios, como dos aplicaciones desde las que podías, cuando no tiraba los servidores de una, podías tirar de otra. No lo sé. A mí sí me funciona. Si estamos hablando de la misma, no lo sé. Yo utilizo Dix Max. A mí no me funciona D-Max, la aplicación. D-Max. D-Max ha hecho una... Joder, D-Max juega películas pirateadas. Sí. Dix. Qué crack. Pero es Dix Max. Crack. ¿Desde la app del móvil o desde el PC? Desde la aplicación. No me funciona. Bueno, desde la app de Ciudadanos te puedes bajar las películas. Todo esto, bueno, supongo que los oyentes sabrán, pero bueno, es que todo esto son plataformas para ver por streaming gratuitas. Sí. De alta. Un poco pirata, pero bien. Y ha pasado también con páginas de torrent también, que les han ido capando los dominios, han tenido que hacer la 13-14 para poder subsistir, pero bueno, o sea, que están cerrando el cerco poco a poco, menos mal que le echa la ley y echa la trampa. Bueno, cierran una, abren tres, o sea, a mí... De momento no ha habido ningún problema. Han cerrado ya otras. Yo sigo con el emule. Hostia, a mí me jodió mucho. Me jodió. Yo el emule no he conseguido hacerlo funcionar nunca, tío. Joder, pues eso es más antiguo que cagar para abajo, tío. Pues mira, yo he cagado para arriba. Pero ¿cómo que no lo has conseguido hacer funcionar? Que nunca me he conseguido conectar bien. No sé por qué, nunca, no sé hacerlo. Para mí la panacea de esto era cuando estaba el Mega Upload. Sí. Que estaba todo, o sea, todo, incluso... películas antiguas dobladas también, ¿sabes? Fue una época, yo al menos recuerdo una época de que tenías que bajarte las películas parcidas. Te bajabas varios documentos en zip y te tenías que bajar parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5. O a lo mejor era para otros archivos que ocupaban mucho. Sí, y luego tenías que juntarlo y tenías un... Abrías uno directamente, lo vas a la extracción y se te juntaban. Sí, yo utilizaba un gestor de descargas, el JWloader este. Iba muy bien. Pero no, yo ahora estoy con Dix Max, que es como el... D-Max. Como la renovación de PlusDD, no la renovación, no, el relevo de PlusDD. Bueno, todo esto se lo decimos para que los oyentes puedan seguir. Puedan ver las películas que nos recomienda. Y para nosotros mismos. La aplicación está todavía en construcción y tiene algunos fallos, pero a mí me funciona perfectamente ya. Yo estoy viendo, utilizándola ya. Vale. Ya quería hacer la propuesta para el siguiente y cerramos sección, si queréis. Sí. Que es, bueno, probablemente la hayáis visto, una película de este año, española, dirigida este año. Por Javier Fesser. ¡Oh! Campeones. Ya, exactamente. Ah, pues yo no la he visto. No la he visto tampoco. Pues está muy divertida, ¿eh? La han nominado, me parece que la han presentado para... Sí, no sé si la han nominado para que esté en los Oscars, Oscar. O la selecciona o está para las nominaciones, no lo sé aún. Tampoco tiene por qué querer decir nada esto, ¿eh? O sea, la película está bien en sí. A mí en sí los Oscars y los Goya puedo coincidir más o menos, pero claramente me parece una falacia de mierda. ¿Y se puede ver por ahí? Sí. ¿Sí? En calidad, vale. Más o menos. Sí. Es que con las españolas tardan un poquito más siempre. No, está. Bueno. Está, de hecho, ya se ha editado en DVD Blu-ray. O sea que entonces está ya disponible. Está ripiada ya. Pues aquí, bueno, pues nada, pues... Aquí, apoyando el cine español. Bueno, siempre apoyamos toda la... Pero, bueno, así que si en Santa Coloma no tienes cine, te tienes que buscar la vida. Yo te digo, una cosa, pirata. Ya apoyo en cierto modo, porque también me compro pelis y tal y cual, pero es que no puedo comprarme todo lo que quiero ver. Sí, a mí me pasa, al precio que está todo. A mí me pasa parecido, yo no compro nada. Y las plataformas de pago, ¿qué quieres que te diga? No puedo, no, cuando hay una plataforma de pago a la que esté todo, bueno, todo, o nada, o no esté por distribuidoras y esto, adelante. Pero yo de momento, lo que está en una, está por otros medios luego. O sea, es que cuando está en una plataforma de pago, la gente lo sube a la red de alguna manera u otra. Bueno, pues mira, esa es una película que quería ver y me la apuntaré. Pues venga, para el próximo. Me la apuntaré, ¿no? La tienes que ver. Bueno, igual veo antes Alien vs Predator o algo así. Bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Vamos por la frase ya, entonces? Vamos por la frase. ¿Te pongo la canción? Coño, si estabas aquí. Pero estaba aquí. No, hola. Hola. No, ahora lo digo cuando entre. Yo te pongo la canción si quieres, ¿eh? Pon la canción. Venga, vamos. Vamos a echar una para la gente con carrera. Otra vez, en directo. Sí, que mola. Parece el novato, ¿eh? Mola. Pues hola. Hola, hola, hombre. ¿Qué tal? ¿Tú por aquí? He vuelto. ¿Ya habías ido, no? Con lo del cine. Sí, más o menos. El becario no ha venido todavía. Se va. El becario es un... Le podemos cambiar el nombre, ya que hemos... Es un faltón. No, es un cuentapenas. Le vamos a llamar el cuentapenas. El cuentapenas. El cuentapenas me ha gustado. Cuentapenas. Yo no me acuerdo de vuestros nombres. Bueno, sí, Menta. Pero siga, señora Menta. Señorita no. Menta. Ole, ole, ole. Señora, señora. Señora. Estoy casada. Bueno, la frase que os traigo hoy... es la de... Y fueron felices y comieron perdices. Wow. Uy, esa... Bueno, la pero... ¿Esa no la habías hecho ya? Te no. juro que no. Esa no era de unos reyes. No. No, eso estaba en un castillo. Eso era estar en Bavia. Ah, bueno, es verdad. A ti te suenan todas de la Edad Media, ¿no? Bueno, el significado era... Lo primero que tengo que decir es que esta no tiene que ver con el mar, ni con marineros, ni con barcos. Pero bueno, es de pájaros, que es mi especialidad. Cabeza de chorlito, no sé qué. De la hora, porque parecía que te estabas obsesionando. Te estabas como encasillando en el mar, ¿no? Se parecía al Arthur Mas cuando hacía siempre las comparaciones con los barcos marineros y las coñas. Bueno, este es uno de los cambios que aporto a este nuevo curso. No voy a volver a hablar de mar, de barcos, ni de marineros. Menos mal, porque estábamos empachados ya de tanto más. Venga, pues vamos con los pájaros. Vale, la buena era, qué guay. Es que, bueno, te hay que decir, oyentes, que me mira Tormenta a mí porque... Menta, perdón. Porque no tengo mucho aprecio al género. Ay, verdad, al, de la, verdad, al género avícola. Pero general. Estoy pensando que Menta tendría que ser yo. Menta Alpargata, Menta. Menta Alpargata. Menta Alpargata. O sea, ahí fusionaron una persona. Que yo soy Menta, de Tormenta. Pero Menta. Pues en vez de Torment, pues Menta. Y yo soy gata, de Alpargata. Vale, soy gata. A partir de ahora gata, ya está. Bueno, no os enrolléis. El significado no sé, bueno, porque sí, lo bien, la cosa, ¿no? La propia frase lo dice, ¿no? Pues ser muy feliz. El significado es patético. O sea, porque al final El significado es patético. Fueron felices y comieron perdices. Patético. O sea, eso siempre es cuando alguien se ha casado, cuando has encontrado al supuesto amor de tu vida, que te ha completado como persona. Bueno, un final de cuento. Es una mierda. Final bonito. No, pero dice lo de perdices porque rima, porque de aquí fueron felices y comieron lombrices, no queda bien. Porque dan asco las lombrices. Queda bien. Felices y lombrices, el ejemplo que has puesto. Por eso. Fueron felices y comieron cerdo asado, no queda bien. No pega. No rima. Pero a mí es que me dan más asco las perdices que las lombrices. Sí, me lo creo. Fueron felices y comieron chuletón. Esa mola. Eso está bien. Mola. Y sería feliz. O sea, el significado estaría mucho más adaptado, ¿no? ¿Verdad? Sí. Feliz. Bueno, lo de perdices es porque rima, ya está. No es porque rima, ya está. Si no hubiese traído la frase. Porque era una... Si esto viene de algo. Claro, no vamos a decir de qué viene la frase, fueron felices. O sea, porque era un alimento... Sí, en la Edad Media. Claro. No. Es que es medieval, ¿eh? Es muy medieval, comer perdices es muy medieval. Es muy medieval. Ahora en tu casa te comen una codorniz. Había uno que era un dictador que también le gustaba las perdices, ¿eh? No... Medieval, mentalidad medieval. Sí, y cazarlas. Sí. Bueno, se las cazaban muertas. El tío apuntaba al aire y un pavo le tiraba una perdiz muerta. Dispare, Paco, dispare. Y pelada ya. Yo creo que ahora mismo cuando lo saquen del banquillo podría... Va a estar lleno de plumas, ¿eh? Podría hacer lo mismo que entonces. No, es que cuando lo saquen de ahí del Valle de los Caídos va a estar la tumba llena de plumas, ya verás, de las perdices. Bueno, prosiga. Bueno, lo estamos yendo del tema. Sí, yo no tengo nada que decir. Tenemos que proseguir nosotros. Claro, yo ya he dicho lo que tenía que decir hasta ahora. Pues nada, eso, pero estamos diciendo cosas ya. Pero ninguna es la buena. Bueno, pues eso, que es un animal que de caza menor. Sí, es un animal de caza menor. Y como que es un... Porque es preciado, es un sitio preciado. O sea, una preciado. No sé, está muy valorado, ¿no? Está valorado. Cazar una perdiz. ¿No? Porque antes se celebraban las cosas yéndote a cazar. No. ¿No? Bueno. Y ahí ya que llegó los pájaros. Te voy a decir un no así, no. Muy así. Eso es de día. Ya, pues o sea, no sé. ¿Eso que has hecho? ¿Ese es mía? ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tiene? Este de Metallica que está diciendo cosas, lo que pasa es que no se escucha. ¿Y también ha dicho Nia? No, dice cosas. Ah. Es que no se estaba escuchando ahora. Pues ya hemos resuelto. Esto es una tontería, nada. Ya está. Ya está, muy bien. ¿Qué estabais diciendo? Bueno, lo que os tengo que aportar es que hay dos teorías y se están peleando. O sea, el mundo está dividido. La mitad del mundo sostiene que una teoría es la buena y la otra mitad del mundo sostiene que es la otra. Así que tenéis ahí para darle... Comieron perdices. Sí, sí. No sé, no sé. Perdón. ¿Tiene que ser un sinónimo de felicidad la perdiz? Bueno, la perdiz aporta felicidad. Porque son así muy rápidas, muy charachera. Uy, algo afrodisíaco. ¿Sí? Muy bueno. Esa es una de las teorías. Esa teoría afirma que en la corte de Catalina de Médicis se utilizaba la carne de perdiz para despertar el deseo sexual y mejorar la concepción. Y se consideraba, pues eso, que tenía poderes afrodisíacos. Ahora dicen que son las orcas y las gambas. Ya, eso ha cambiado, claro. No, son más caras. Vale, pues hay otra teoría. Esa es una de ellas. Ah, y tenemos que acertar las dos. Hombre. Pero ¿cuál es la buena? Bueno, ya hemos acertado una. Habéis acertado una, sí. ¿Por qué te hacen cagar? No. Bueno, has estado fino en la primera, pero no te pases ya. Igual puedes fusionar la primera y la segunda. No sé. Pues eso que es un... No. Bueno, la otra os la voy a contar. Tiene que ver con la caza. Sí que tiene que ver con la caza. ¿Ves? Había un astrólogo... Sí, lo hemos dicho. El astrólogo de Margarita de Valois. Coño, ese. Sí, lo que pasa es que hemos dicho mal el nombre. Este proponía un curioso método para asegurar el amor de tu pareja. Y era que tenías que salir a cazar una perdiz del sexo opuesto y sacarle el corazón. Anda. Y eso es lo que te iba a garantizar el amor. Eso es una gilipollas. Con tu pareja. Bueno, claro. Sí, ya, bueno, sí. Pues no decidí pillar una perdiz, te pegas una carrera de. Y la pilla, anda, coño, si es macho. Pues la suelta. Venga, buscar una hembra. Pero pues vamos, que es más o menos lo mismo. Es también para, ¿no? Una brujería y la otra es una tontería también. Sí, las dos son tonterías, sí. Si nadie dijo que tuviesen que ser cosas súper interesantes. Pues vaya fase de mierda. Yo no lo quería decir. Me gustaba el comión lombrices, pero bueno. ¿Ponemos una canción o ya directamente? Bueno, el veredicto, nos hemos quedado al 50%. Habéis ganado al 50%, sí. Bueno, nada, un 75%. 75-80, ¿eh? Habéis nombrado caza. El veredicto es que la fe será una mierda. Sí. Sí. Bueno. El significado, lo del astrólogo sobre todo, vamos. Y además, ¿y qué tiene que ver un astrólogo con que...? Yo qué sé. Bueno, pero yo soy astrólogo y voy a decir que cazas una perdiz. O sea, decía que hay una estrella que se parece, no sé qué, pero soy astrólogo. La historia es en qué año nació esta teoría. Pues en la Edad Media. En la Edad Media. Ya seguro. Pues ya está, pues lo habíamos averiguado. Es que lo hemos dicho todo. Todo. No hemos dejado nada. Todo. Tenemos que darle una vuelta a esta sección de la frase. Sí, hay que renovarlo esto. Yo sigo. Yo creo que esta va a ser la última, Onda. Yo creo que sí. Además, hay como para acabar, ¿no? Fueron felices y comieron perdices. Ya que no va a venir con refranes. Pero no. Habrá que pensar algo. Sí, vamos a tú misma, te lo vas a currar tú. Yo sigo con el cambiar las secciones, antes de tirar ninguna abajo. Yo no voy a hacer nada del cine ni de frases. Yo propongo la cantidad de las personas. Pues, aprovechando que el becario no está, que haga todo a ser. Mira, a ver, cambiando de nombres, cambiando de secciones, esto ya son demasiados cambios para mí. No lo puedo asimilar hasta de golpe en el primer programa. Es muy bestia eso. Y encima hemos cambiado. Ayer hemos pasado de primavera a otoño. Y a mí déjame en paz. Ya mismo cambiamos de horario también, ¿no? Y de dial. Bueno, pon algo de música. No, el horario me refiero a que pasamos al horario de invierno. Ya no se cambia eso. No lo sé. Pues no lo tengo muy claro. No, se tiene que cambiar. Claro, en octubre, ¿no? No, pero es el año que viene. Lo tienen que decidir de aquí a marzo o mayo del año que viene. Bueno, pues nada, pues nos lo vamos pensando. ¿Qué hacemos? Vamos a por la agenda, vamos a poner un tema para relajar un poco, que estamos muy nerviosos. Ponemos un tema, tío, yo no puedo más ya. Estamos súper nerviosos. Estamos aquí dándolo todo. No tengo de Green Valley, yo qué sé. No. Vale, vale. Green Valley. Ahora fuera de micros te explicamos lo de Green Valley. Soy muy mala con los títulos, pero es que hay una canción muy bonita. Sí, bueno, di Green Valley, la busco y te la digo. Sí, dale. No, esta noche no. Relaja. La Santa Planta. Sí, muy buena, muy buena. Hoy está sembrada. Muy buena, muy buena. ¿Qué pasa? Me gustan Green Valley, ¿eh? Un besico, Green Valley. Un saludo porque seguro que nos escucháis. Bueno, seguro. Besos. Pero yo sigo con mis 3D. Sigo yo caminando mientras todo el mundo duerme, buscando la salida porque no ha cambiado mi suerte. Sigo yo en rumbo fijo pero mirando para adelante, intentan detenerme pero ya no podrán pararme. Yo por la madre corre con mis letras el arte. Si quieren detenerme tendrán que dispararme. Y ahora llega el Green Valley con su raga Samsung. Vine pa' Cataluña con el mensaje de soy un. Sabe que cuando canta la peña pone atención. Llega el ragamuffin, saltan, llega la revolución. Digo, madre, naturaleza guía mis instintos. Puede que cuando me cruce pienses que yo soy distinto. Pero soy así, yo soy de aquel país en el que es prioritario ser feliz. Digo, madre, naturaleza guía mis instintos. Puede que cuando me cruce pienses que yo soy distinto. Pero soy así. Nervioso que esto es guasa. No hay nada mejor que estar en casa, tirado en el sofá y fumando rama. Verás que esto relaja, verás que esto relaja. No te pongas nervioso que esto es guasa. No hay nada mejor que estar en casa, tirado en el sofá y fumando rama. Verás que esto relaja. Hoy un nuevo día amanece. Las cosas no han cambiado pero yo sigo con mis 3D. Sigo yo caminando mientras todo el mundo duerme, buscando la salida porque no cambió mi suerte. Sigo sin rumbo fijo pero mirando para adelante, intentan detenerme pero ya no podrán pararme. Yo con la madriguera y con igual letramos el arte. Si quieren detenerme tendrán que dispararme. Relaja, no te pongas nervioso que esto es guasa. No hay nada mejor que estar en casa, tirada en el sofá y fumando rama. Verás que esto relaja, verás que esto relaja. No te pongas nervioso que esto es guasa. No hay nada mejor que estar en casa, tirada en el sofá y fumando rama. Verás que esto relaja. Bueno, pues han sonado los Green Valley, pero no ha sonado la de María Santa Planta. No ha sonado la Santa Planta, ha sonado la de Relaja. Es que como las dos hablan de plantas. Ah, tengo pues aquí. Me he liado. Tengo aquí la de Relaja, yo, mira. Pero si yo sigo en mis 13, sigo ya caminando mientras todo el mundo duerme, buscando una salida porque no ha cambiado mi suerte. A mí me suena exactamente a eso. ¿Pero qué caca es esta? Eso es Green Valley. Esto es un insulto. Esto es un gran insulto. Vamos para el arte. Es que es así, Green Valley suena así. Vaya cacota. Bueno, No sé, a mí me suenan así. Pues no suenan así, ¿no? Bueno, eran un poco raros, ¿eh? Cuando empezaron a tocar. Que no, que mola. Que sí, que era músico, era músico bélico. Luego, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Vamos con la agenda o qué? Va, venga. Bueno, decimos una cosa antes que está... Ah, sí. Ha llegado. Ha venido uno que no sabe que le hemos cambiado el nombre. Sí, ¿no? ¿Cómo te llamabas antes? No. Yo siempre he sido becario, ¿no? No lo digáis. Bueno, sí, que lo escucha el programa. Hostia, tío, ¿cómo buscáis oyentes? Es que decía ahora. Entre nosotros. Somos muy patéticos, ¿eh? Sí. Es que hemos dicho, está por aquí orbitando, va a entrar en cualquier momento. Y un poco más y No, he llegado y realmente no tendría que estar aquí, tendría que estar acabando una cosa. Una cosa. Una gestión. ¿Otro mueble del IKEA? No, ya estoy aquí en el fondo pasando drogas. Pues eso se llama pasen al fondo. Pasen al drogo. Pasen al show. Bueno, ¿qué? ¿Qué? Tiramos la agenda, ¿no? Y que comente aquí el becario, que ahora no sé ni cómo se llama. No, ya lo escuchará. Cabrones, decidme. Bueno, que comente el becario. Seguro que conoce a todos los músicos. Te lo diremos al oído. Seguro. Mira, le voy a cambiar. Hoy estamos de cambio, le voy a cambiar el nombre de la sección. Antes le llamaba la agenda lúdico festiva, ¿no? Sí. ¿Y ahora? La agenda long. ¡Qué locura! Long. No, long de melón. La agenda long. Long de la agenda de melón. Que el único que tiene voz aquí de radio es el último. Bueno, no sé no, si... No, no, no, hemos cambiado las voces también. Ahora estamos haciendo las nuestras para que no... Sí. Para que escuches el programa. Vale. Se ha cambiado todo. Vale, pues entonces hablaré con la mía. Bueno, empezamos, venga, va, con el viernes 28 en el Yesterday a partir de las 10:30. Hay el noveno concierto solidario del proyecto 12 meses solidario, valga la redundancia. Estos son solidarios muy raros, ¿no? Sí, porque es el... Sí. Son solidarios con la Fundación Esportiva Grama. Pues, pero mira, hoy viene con... Es a cargo de un... El concierto es a cargo de José Luis Ladera, que es... ¿En serio? Sí. Ese es el hermano. Es el hermano de Luis. Son los Ladera, ¿eh? Los Ladera. Sí. Los Ladera y Desi Molero, a beneficio de Campus World Karate... Kyokushin. Pues Kyokushin, estos son los tres cuartos o tres cuartos. Sí, así, sí, ¿no? Sí, sí. Es que he leído eso del tres cuartos. Digo, eso qué coño, ¿eh? Digo, eso no lo digo, que no sé lo que es. Pues tengo, no lo hacen mal, ¿eh? No, es que es lo que iba a decir. No lo hacen mal. Estos actuaron, mira, eso se me olvidó decirlo. Estos actuaron en las fiestas mayores en la Plaza del Reloj y fui. ¿A dónde? ¿Aquí al lado? En la plaza. Aquí arriba. Plaza. Aquí arriba. ¿Dónde estaba pasando pastizas? Y la verdad es que me llevé una gratísima sorpresa porque hacen versiones todas súper cantables y me lo pasé súper bien. Yo la primera me encantó. La primera vez que lo escuché fue en un local que había en por el centro, en el Punicoma. Y la verdad que también me llevé un de decir, hostia, ¿sabes? De disfrutarlo. Sí, lo hacen bien. Muy bien. ¿Seguimos? Sí. Y por cierto, lo del Yesterday solidario. Bueno, yo qué sé, ellos lo anuncian así, ¿qué quieres que te diga? ¿Solidario con qué? Con su barra. No, solidario con el Campeche World Karate. ¡Kishuan del Irredondo! ¡Kishuan! Pues si estuvo aquí en Moja y nos dijo que era Kyosun Kai. Pues es que no, es que cuando lo he pasado bien, pero Kyokushin. Kyokushin Kai. Kyokushin. Ah, mira, me ha faltado el Kai. Es una serie de anime, ¿no? Sí. Pues se ve que todo el rollo de las consumiciones y todo el rollo va para el proyecto. De las musicalizaciones. Sí, del Irredondo. Bueno, y pasamos de. Bueno, del Punicoma, que tuvo una vida efímera. Efímera. Intensa, hombre. Pero efímera. Al Bar Línea 1, que celebra estos días, se empezó la semana pasada la fiesta. No, del... fue la semana pasada. Sí, fue el fin de semana pasado. No, pero que sigue. Pues yo. ¿Sí? Díselo a los vecinos. Ah, es verdad, que hicieron lo de la calle. Sí, y tal. Sí, no, pero según. Es, no, es que ahora no sé si estoy hablando con Don Melón. A lo mejor. Long. Pero lo único. Bueno. Yes, Long. Pero yo te he visto mear y eres small. Bueno, total. Que eso fue el fin de semana pasado. Ah, pues yo creía que seguían durante unos cuantos fines de semana los conciertos. Sí, los vecinos muy de acuerdo. Bueno, el caso es que toca, bueno, 35 aniversario de Unido, ¿eh? No, 35. De Unido, pues, estamos hablando de que... Son del 80 y pico, ¿no? Que abrió al año siguiente del Mundial de 82 de España con el Naranjito. Bueno, molaba más el 81, pero bueno. Bueno, sí, pero ese ya no está. Ya. Que por cierto es el único que queda en línea 1 de... Antes había ahí el final. El Cursal. Y el único que queda era la calle del Pecado de Santa Coloma. Sí. Y solo queda en línea 1. Yo no sé hoy qué resista. La calle del infierno, ¿no? Está el rebel ese, que es lo que da el Cursal. Está abierto. No, pero bueno, total, que resista en línea 1. Que resista. Sí, sí. ¿La llama la calle del Pecado? No, la calle del Pecado lo he dicho. El infierno, ¿no? No sé, la calle del pecado me lo acabo de inventar yo, no sé. Si... No, pero sí que se le llamaba la calle del infierno, ¿no? Calle del tubo. Eso le llamaban los vecinos. Porque era lo último que cerraba. Yo me acuerdo que cuando ya no sabía dónde ir, vamos allí a la calle. Yo en el final, algún martes, la he liado, ¿eh? Y un miércoles y un lunes. Te ponían las cucarachas aquellas ardiendo. Eso era guay. Era guay. Otro tiempo de Santa Coloma. Los días buenos para salir. Sí. Cuando estaba abierto el. ¿Cómo se llama aquel que estaba al lado de la iglesia mayor? Ah, sí. Sí. Díname, ¿no? El de salsa, el que luego se puso a hacer clases de salsa. No, que no, ese es el room, aquel que lo han cerrado. Sí, ahora el llama... que estaba al lado de la iglesia mayor. Ahora se llama Florence. Ese. No, ese ya, ahora es al lado de una farmacia, hostia. ¿Cómo se llama? Sobaito. Sobaito. Pues sí, Sobaito. Es el de las clases de salsa. Sí, sí, sí. Época que traían ahí, claro. Yo es que iba muy drogado. El que está hoy no veías al profe, ¿no? Ahora la paso, antes me la metía. Sí, ahora es lo que tiene. El que está al lado del Nara. No, mira, el que está al lado del Nara van a abrir un carito nuevo. Otra puta basura, que creo que va a ser de cócteles o alguna historia. Oh, como algo bueno. Sí. Bueno, por lo menos en el Leclero. Bueno, yo ya salen ahí como una. Bueno, total, que en el línea 1, lo que íbamos. Toca la persona que se ha tomado más cerveza en ese local en sus 35 años de historia, que es Valentín Wallace, el sábado 29. Que trabajó de camarero en el 81. Bueno, es que este tío posiblemente fundó Santa Coloma. Yo, mira, en vez del busto del Llorenç Serra, pues yo pondría Valentín Wallace. Con la boca cerrada, pero con el Valentín Wallace. Ya nos lo dijo, que estuvo de camarero en el 81. Yo no, es que yo cuando iba al 81 le estaba de camarero. Yo no me acuerdo de él, pero sí. Yo me acuerdo de cuando pinchaba en el Cursal. Y cuando estaba de camarero en La Pantera. En la Pantera Rosa. O sea, La Pantera, el otro día. Hace 20 años. El otro día en las fiestas mayores, en el Pregón, la Maica Navarro. Resulta que estaba en el Ley Violeta, la Maica Navarro. No. Sí. Lo dijo en el Pregón, que estaba en el Ley Violeta y que pasaban mogollón de noches allí en La Pantera. Ah, sí. Yo me quedé flipado, digo, pues no me suena. Seguro que hemos coincidido porque era la que estaba en el lavabo haciendo la raya. Hemos coincidido entonces, seguro. Y de ahí a La Vanguardia. Mira, haciendo shu, hay un. Me tengo que ir. Bueno, rápido. No, voy. Nosotros seguimos como tú, no estamos. No tenemos pesa. Aquí la gente va y viene, esto es dinámico. Es dinámico, oye, es dinámico. Relevo. El nuevo dinámico. ¿Mi nombre es Relevo? No, ya te escucharás, es que necesitamos escuchar. Bueno, y en el. Un beso, me voy. Hasta luego, Lucas. Venga, besos. Ahí, la cervecita. Y en el mismo línea 1, al día siguiente, el domingo 30, tocan otros que ya empiezan a ser típicos en Santa Coloma, o sea, uno de estos que son un grupo de andar por casa, y lo digo por las batas que llevan puestas, que son el Tony, el Paco y el Cristian. Bueno, recomendable. Sufrimiento humano es lo que les alimenta, muertes por la guerra, muertes por la droga. Yo os voy a meter algo de deporte, porque la Fundación Esportiva Grama está así un poquillo chunga este año. Vamos un momento, ¿dónde toca el Tony, el Paco y el Cristian? En el línea 1. Ah, pero en el aniversario también. Es que yo creía que todo esto formaba parte de la fiesta del 35 aniversario, pero sé que no. Bueno, pero da igual, toca el sábado 29 el Valentín y el domingo 30 el Tony, el Paco y el Cristian. ¿Y en el Berenguer no hacen nada el viernes? Yo no he visto. Hacían una coña de... Había leído algo de los martes que hacían... ¿Karaoke? No, era birras y metaleros, algo. Birreros y metaleros, que era... Beber tubo 12 veces a 1 euro escuchando música heavy. Qué locura, ¿eh? Los martes, no os lo perdáis. No. Especie en extinción los heavies. Porque haréis heavies, pero los heavies ya no llevan ni los pelos largos. Hombre, no, más que nada por las calvas. Sí, por las calvas cortas. Y bueno, ¿qué está diciendo? Así que el domingo 30, a las 12 menos cuarto, en el Camp de Sport aquí de Santa Coloma, juega la Fundación Esportiva Grama con el Sardañola, que a ver si la gente se anima un poquillo a ir al campo, porque este año la grama está de capa caída. Ya le tocaba, ¿no? Ya le tocaba. Y finalizo con el 11 de octubre, que en el Bombay, dentro de su programación Unplugged, de los jueves tendremos a la actuación del colomense Cristian Darico, que así con su porro, que el chaval este se lo cura bastante con su guitarrica. Y bueno, yo no tengo más eventos en Santa Coloma, no sé, está la cosa un poco después de vacaciones para ella. Bueno, tiene que arrancar todavía la temporada. Estamos, bueno, en invierno esto, Santa Coloma es la hostia. Bueno, tendrías que mirarte la programación del Bombay, que también programa música. Coño, lo he dicho. Lo acabo de decir. Yo que sé. Te llamaría, te es que no escucha. Mismo... Acabas de decirme que no sé quién se lo cura mucho y no lo había escuchado en mi vida, pero bueno. Sí, hombre, si este lo estuvimos viendo en un... El Cristian Darico. Sí, en la jam session del SIN, aquel domingo célebre después de la fiesta del Encierro de la Paloma. No me acuerdo. Fue una de las que la dio. No me acuerdo. Pues... Bueno, y hasta aquí la long agenda. Agenda long. No sé si me gusta más. ¿Long agenda o agenda long? Agenda long. Agenda pero long. Lo que más mola es el tonito que pone. Agenda long. Esto lo recorto y lo hago ya sección, ¿eh? Agenda long. Agenda long. Bueno, pues nos tenemos que despedir ya, ¿eh? Es una lástima que haya llegado Becario a estas horas, pero es tardísimo. ¿Pero me queréis decir el nombre, cabrones? Ya no. Lo escucharás en el programa. No, te tienes que escuchar, tío. Pues nada, pues voy a seguir pasando lo que estoy pasando. Lo que te queda. Lo que me queda. Porque a este ritmo me lo meto todo. No estarás pasando ADNs de mierda de perro. Hostia, es que sois unos cabrones, tío. Nada, ya lo escucharás. Todo esto está analizado ya, el tema ese. Bueno, nos despedimos hasta dentro de, no sé, dos o tres semanas, según cómo nos vaya, según cómo guardemos agendas. En principio dos semanas, parece que el becario lo tiene difícil este mes de octubre. Uy, qué raro. Sí, lo tengo muy chungo. Está complicado, es que no puedes compaginar la radio con la droga. Es que la vida del proseneta, ¿cómo se llama? ¿Camello? El proseneta de la droga, ¿no? El proseneta de la droga. Es jodida. Complicada. Te queda súper. Cada vez que. A cada palabra que sale por tu boca, creo que te queda muy bien tu nuevo nombre. No, sí. Es que si lo hubiera contado. Bueno, ya muy lo he acertado, ¿eh? No, es que claro, porque los oyentes no han oído lo que nos ha contado fuera de micro. Entonces entenderán el. ¿Por qué? ¿Por qué todo? Y porque tampoco es la primera vez. Bueno, yo tengo que decir que no me acuerdo de tu nombre. Sí, hombre, sí. Hombre, Boca Chancla. Ojalá. Ojalá te llamáramos Boca Chancla. Boca Chancla es un nombre que, ojo, es bonito. Es bonito. Es bonito porque dices, te tira el verano. Bueno, que nos vamos, ¿eh? Que el verano ya se ha acabado. Que nos vamos. Estamos en otoño. Lo vamos a dejar aquí. No ponemos ni siquiera tema de despedida porque si no se alarga más de una hora y luego resulta que no tenemos escuchas, no sé qué pasa. Vamos a intentar subirlo también, aparte de iVoox, a archive.org, a Facebook, a Twitter y a no sé qué. Vamos a subirlo también a Google Podcast, lo he descubierto. Es que Google, hostia, tendría que explicar esto, ¿eh? Uy, esto tiene un programa. ¿Lo puedes explicar rápido? No. Es que el otro día, bueno, vi que alguien compartía un programa de radio, un podcast, en Google Podcast, y digo, pues me lo bajo. Me lo bajé, pero me tenía que actualizar el Chrome, el navegador. Y al actualizar el navegador, resulta que ahora el Google, tú le dices un comando, le dices, ok, Google, sí. Y se activa el micro. Qué viejo eres, tío. Yo no me enteré de nada, tío. Se activa el micro y puedes hacer las búsquedas así, y bueno. Bueno, yo tengo mi tele es así. ¿Sí? En serio. A mí me parece alucinante, ¿eh? Yo le hablo al mando y pone lo que yo quiero. Sobre todo por la mañana digo Cleo y Cooking y me sale los... Luego estuve trasteando en lo que era el Picasa, el Google Fotos. Y pones en el buscador, pones sombrero y te salen fotos con sombrero. Sí, te las clasifica solo. Pero qué puta mierda es esa. Sí. Y te clasifica, te hace carpetas. Aunque tú no le pongas viajes. Sí, a mí me sale. Sí. Te clasifica las fotos, él ya sabe que tú estás de viaje. Entonces te mete las fotos en carpetas y de viaje. Te etiqueta a las personas, que no sé cómo lo hace eso. Ah, yo eso ya sí que no. Pero da miedo, te pone mascotas, si le haces fotos a bichos. Esto es brujería. Esto ya estamos en una etapa de brujería. Bueno, habéis visto, bueno, ya acabo de... ¿habéis visto también el asistente de Google? ¿No lo habéis visto tampoco? No. Hay un asistente. La Siri. Menos mal que nos íbamos. No, estamos terminando ya. El asistente de Google es como un altavoz que también le con comandos de OK Google puedes hablar y conversar con, es la Siri de Android. Y bueno, es una puta locura. Yo eso lo he hecho en el coche, viniendo del pueblo, del rollo de para que te pones el Google y tal, y que te sale el micro al lado, y de perderte, y dice: ¡eres un hijo de puta! No sé qué, no sé cuál. Y dice: lo siento, no te entiendo. Y llevarte un borde. Lo siento, no te entiendo. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Eso. Yo creo que siempre nos viene la inspiración al final del programa. Podéis buscarnos también, podéis bajar nuestros programas en emules. Pasen al fondo 29 y ahí estamos. Podéis compartirlo en Facebook y darnos consejos en Twitter, en Facebook. Estamos ahí, no sé, la gente no participa. Qué despedida más triste, ¿no? No, es muy animada. Si lo estamos, que lo petamos. Esta temporada es en la polla. Lo estamos petando, ¿eh? Sí. ¿Tú por qué no vienes? Pero... Yo porque no vengo, pero... Estamos súper contentos. Pues nada, que nos vamos, ¿no? Sí, nos estamos yendo hace un rato. Venga, chao, bacalao. Venga, chao. Chicos.